Espacio publicitario. Llegan las mejores aventuras de los personajes más exitosos. Clarín presenta Angry Birds, una colección de libros para chicos súper divertidos, tamaño extra grande. Juegos, láminas para colorear, figuritas, Angry Birds para armar y muchas actividades más. Espectacular lanzamiento. El jueves 6 de diciembre, el libro número 1 más un álbum de figuritas de regalo con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Peugeot 308 Sport te invita a ver a la chica material en concierto. Madonna llega a la Argentina para presentar su tour MDNA el 13 y 15 de diciembre en River Plate. Viví una noche inolvidable de la mano de la reina del pop. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5355-0868. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Fin de espacio publicitario. Un valor extra a tus sentidos. Llega Jazz Blue. Hasta las 22. Gabriel Galar. Mantener un estilo es tener personalidad. Jazz Blue. Blue 100.7. Esto es Blue. ¿Cómo es el camarín de The Ting Ting? We always try to make it calm. Tratamos de que sea tranquilo, pero la verdad es que después empezamos a tomar mucho, viene el manager. Vamos a tratar de que esté tranquilo porque no está bueno tomar tequila todas las noches. Lo que pasa en Blue queda. Escuchar Blue 100.7. La música te conecta. Espacio publicitario. Llegan las mejores aventuras de los personajes más exitosos. Clarín presenta Angry Birds, una colección de libros para chicos súper divertidos, tamaño extra grande. Juegos, láminas para colorear, figuritas, Angry Birds para armar y muchas actividades más. Espectacular lanzamiento. El jueves 6 de diciembre, el libro número 1 más un álbum de figuritas de regalo con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Es simple. Es Claro. Fin espacio publicitario. Actualidad. Música. Información. Música. Una frecuencia te pone al día. Blue 100.7. Te conecta con lo que te gusta. Espacio publicitario. Clarín y el diario de National Geographic te regalan el calendario 2013. Un almanaque de escritorio con las imágenes más tiernas y cariñosas del mundo animal capturadas por los prestigiosos fotógrafos de National Geographic. Todos los martes y jueves, dos nuevas láminas gratis con Clarín, el gran diario argentino. Especiales, regresos, declaraciones, arte, videos nuevos, todo al alcance de un botón. Dale play. Blue Play. Con Jorge Casal. Lunes a viernes, de 13 a 16. Blue Play. En Blue 100.7. La música te conecta. Fin espacio publicitario. Una frecuencia. Actualiza la música. Blue 100.7. Te conecta con lo nuevo. Espacio publicitario. Peugeot 308 Sport te invita a ver a la chica material en concierto. Madonna llega a la Argentina para presentar su tour MDNA el 13 y 15 de diciembre en River Plate. Viví una noche inolvidable de la mano de la reina del pop. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5355-0868. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. Fin espacio publicitario. Variable y subjetivo. Jazz Blue. Espacio publicitario. Para la revista El Federal, en la Argentina, hay lugares que vale la pena conocer. Emprendedores que arriesgan, productores que invierten, industrias que crecen, historia con héroes. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Sale los jueves en los kioscos de todo el país. Ir a menú, mensaje, buzón de entrada, crear nuevo. Hoy, vivir conectado, te desconecta del mundo. Enviar, buscar contacto. ¿Saben qué? Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. O veo el celular o miro la calle. Corina González Tejedor. Todo tiene un límite. Lunes a viernes de 10 a 13. Blue 100.7. La música te conecta. Fin espacio publicitario. La ciudad descansa. Tus oídos despiertan. Blue.